Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:06. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un 19 de mayo, pero del año 2004, el comandante Chávez anuncia la creación del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y reabre la Casa José Martí en Caracas. Quien les habla, Lisdeth Ramos. En los controles nos acompaña Keidwin Hernández. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldía, @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Directo al consumidor, más de 400 millones de bolívares fueron aprobados para consolidar la Feria del Pescado. A la penitenciaría del Estado Guárico fueron capturados 7 participantes en hechos violentos de este miércoles. Exhortación al ejercicio ético del periodismo llama el Estado Mayor de la Comunicación. Cultura. Con diversas actividades celebran Día Internacional de los Museos a nivel nacional. Cátedra Federico Brito Figueroa disertan sobre la formación de la burguesía en Venezuela este jueves. Séptimo Arte Cines Comerciales estrenarán la gran película el próximo 27 de mayo en todo el país. Tradiciones Museo Arturo Michelena continúa fortaleciendo la despedida de la Cruz de Mayo. Llaman a participar, abren convocatoria de la novena edición del concurso de cine y video comunitario. Cultura al Día. Un producto que llegue directo al consumidor es lo que se propone la fase de estabilización de la Feria del Pescado. En este sentido, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, informó que los comités locales de abastecimiento y producción CLAP contarán con módulos multifuncionales para servir como pescaderías y llevar esta feria a cada rincón del país. Para pasar de la primera fase de la Feria del Pescado a cielo abierto, bueno, que se mantendrá, a una fase ya de estabilización estructural en el nuevo modelo de distribución directa del mar al consumidor. Tenemos que consolidarlo. ¿Y cuál es el instrumento para consolidarlo? Los CLAP, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, haciéndole el bypass al mercado capitalista bachaquero, parasitario y especulativo. Y le acabo de dar la orden, General Salazar, proceda de inmediato a entregar 30 nuevos camiones para llegar a 86. Nos acercamos a la meta de 100 camiones con todas las condiciones de refrigeración para que recorran nuestra patria llevando el pescado fresco. En otros temas, durante la jornada del motor agroalimentario, desde Guanta, Estado Anzoátegui, el mandatario nacional junto al ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, anunciaron una flexibilización del plan de racionamiento de electricidad. Aspiro, más temprano que tarde, poder levantar la medida de administración de carga que fuimos obligados por las circunstancias naturales de recalentamiento de la temperatura y de sequía extrema que hemos vivido estos 2 años, compañero. Precisamente, mi comandante, gracias a esas medidas que usted tomó, más esa poca cantidad de lluvia que ha caído, sumado a estas medidas que usted tomó, tenemos la oportunidad en este momento de flexibilizar el plan de administración de carga. Entonces, a partir del próximo lunes, se va a bajar, en vez de 4 horas, baja a 3 horas, el plan de administración, y no se va administrar entre las 10 de la noche y 7 de la mañana. Desde las 10 de la noche a las 7 de la mañana no habla administración de carga. Esto, por supuesto, fue precisamente gracias a las medidas anteriores que se habían tomado. Igualmente, era un clamor del pueblo venezolano a través de las redes, sobre todo el bloque ese de 12 a 4. Entonces, gracias a su decisión, a partir del lunes, esto va a ser publicado en una prensa de tiraje nacional a partir del día sábado y domingo para que el pueblo esté preparado con el nuevo horario del día lunes. Muy bien, muchas gracias, ministro. Finalmente, el presidente Maduro realizó un llamado este miércoles al pueblo venezolano para que respalde el decreto de estado de excepción y de emergencia económica. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Diosdado Cabello informó que siete personas involucradas en estos hechos fueron trasladados a la penitenciaría el 26 de julio de San Juan de los Morros, estado Guárico. Hechos ocurridos en la avenida Libertador de nuestra capital. Iban para San Juan de los Morros de una vez. No podemos seguir permitiendo absolutamente nada. Ahora, la derecha dijo, entre ellos algunos de sus voceros, que eran infiltrados nuestros. Bueno, fíjense cómo vamos a tratar los infiltrados nuestros. Van para allá, para San Juan de los Morros. Vamos a ver quién sale chillándolos ahora. Fue vergonzoso cómo golpearon a esa muchacha. Cobarde. Un ensañamiento criminal contra una mujer. Vamos a ver quién sale a defenderlo. Alguien de ellos va a ser, seguro que sale Provea, no sé qué cosa, toda esta ONG, a defender a esos pobres angelitos. Lo grave de esto es que esos pobres angelitos están, detrás de ellos, están los mismos de toda la vida. Dos. Dicen que quien los contrató, digo el nombre porque es un miserable, es el alias comisario Coromoto, que anda con Ramos Alú para arriba y para abajo. Ese señor que torturó a Jorge Rodríguez Padre, ese señor fue uno de los torturadores de Jorge Rodríguez Padre cuando lo asesinaron. Y ahí está con Ramos Alú para arriba y para abajo. Y anda contratando muchachos para que golpeen y asesinen policías. Y en este caso, mujeres policías. ¡Qué vergüenza! Hasta él vamos a llegar. Tenga la certeza, señor alias Coromoto, que hasta usted va, métase donde se meta, lo vamos a buscar y usted va a pagar por lo que intentaron hacerle a esas mujeres. En esta marcha convocada por sectores de oposición, se pretendía llegar sin el permiso correspondiente hasta el Consejo Nacional Electoral. Y con hechos violentos atacaron las residencias estudiantiles Livia Gouverneur, ubicada en Plaza Venezuela, y agredieron brutalmente a una funcionaria de la Policía Nacional Bolivariana. 12:12. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Al ejercicio ético del periodismo llamó este miércoles en horas del mediodía el Estado Mayor de Comunicación, la periodista Isbemar Jiménez, integrante de esta organización y presidenta de Radio Nacional de Venezuela, manifestó que necesita desmontar las miles de noticias falsas que cada semana se emiten contra Venezuela. De todo este tratamiento noticioso, tan solo 25 notas. Hablan del esfuerzo que hace la Revolución Bolivariana con el tema de la agenda económica para garantizar la distribución de medicamentos y alimentos a nuestro pueblo, producto de un sabotaje que muy bien hemos tratado de explicar con la guerra económica. Tan solo de esas 25 notas, 5 notas tocan el tema de la agenda bolivariana de manera noticiosa. Con estos datos queremos un poco reafirmar la guerra mediática que constantemente se cierne sobre nuestro país. En este sentido, Mauricio Rodríguez, también miembro del Estado Mayor de la Comunicación, señaló que la preocupación de este equipo de periodistas y comunicadores es el asedio que, con apoyo de la prensa local, se ejerce contra Venezuela para justificar una intervención. Cultura. En conmemoración del Día Internacional de los Museos, este miércoles inició en la Plaza de los Museos en Caracas una programación especial que contempló exposiciones, talleres que destacan la figura y trayectoria de los insignes artistas Armando Reverón y César Rengifo, actividades educativas, charlas y conferencias. Así lo dio a conocer el presidente de la Fundación de Museos Nacionales, Edgar Ernesto González, durante una rueda de prensa, donde además anunció la creación del programa Sistema Único Nacional de Registro de Colecciones Museables. El día de hoy, sobre un programa bastante esperado por todos los museos a nivel nacional, que es el SUNCOM, Sistema Único Nacional de Registro de Colecciones Museales. Es un sistema para la defensa, el registro, la gestión, el estudio, la investigación, la promoción, la sensibilización, la divulgación y valoración de las colecciones patrimoniales museables venezolanas custodiadas por los museos en todo el territorio nacional. Gracias a las tecnologías vamos a poder tener esta posibilidad de que todos los museos a nivel nacional puedan unificar criterios en el registro y catalogación de colecciones. El programa lo vamos a implementar a partir de la segunda semana del mes de junio, presentando el día de hoy lo que es la estructura del portal. La programación en conmemoración al Día Internacional de los Museos continuará hasta el próximo 23 de mayo en los distintos museos de Caracas, regiones y en otros países, con entrada gratuita. 12:16. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Este jueves, el Centro Nacional de Historia realizó una nueva jornada de la Cátedra de Historia Insurgente Federico Brito Figueroa, en la cual se discutió el proceso de formación de la burguesía en Venezuela. La conferencia estuvo a cargo de la profesora Nidia Cárdenas, militante política y dirigente gremial que trabajó con Brito Figueroa por más de 20 años. Benutini, Herrera Méndez, Lecuna, Marturé, Delgado, Pérez Dupuy, Santana, Núñez y Valladares. Fíjense bien que se van repitiendo. En el Banco Caracas, Herrera, Uslar, Benutini, Machado, Sucre, Felder, Bestia, Pérez Mato, Blon, Bulton, Marturelle, Cuna, Sánchez, Ezeías Medina, Garita y Tell. En las juntas directivas sí se cruzan. En el Banco Venezolano de Crédito, Pérez Dupuy, Ron, Alfonso Rivas, Lara y Pardo son los clásicos de ahí. Después en el Banco de Maracaibo, Muchacho y Belloso y este grupo siempre andan juntos. En el 45 hay un dato significativo que nace el Banco Unión. El ciclo de conferencias de la Cátedra de Historia Insurgente Federico Brito Figueroa tiene entrada libre y se realiza todos los jueves en las instalaciones del Archivo General de la Nación, el Foro Libertador. Para más información consulte el portal web www.cnh.gob.ve. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Para el próximo viernes 27 de mayo se llevará a cabo el estreno nacional de la película La Gran Pelea, dirigida por Luis Seraza y elaborada enteramente en Anaco, Estado Anzoátegui, con el apoyo del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía y la Fundación Villa del Cine. Así lo dio a conocer Andreina Calderón, protagonista del film, realizado en el contexto del proyecto de formación Cine en Curso. Hola, mi nombre es Julián Lumein, interpreto a la Diabla en la película La Gran Pelea. La Diabla es la mala de la historia. Es definitivamente una mujer que tiene un carácter y un temperamento muy fuerte. Es quien lleva el microtráfico de drogas en el barrio donde viven las González. Y ella simplemente decide ponerle a Elena una deuda que no le pertenece y se la adjudica y ya pues. Elena se niega a pagar esta deuda y comienza un enfrentamiento entre ambas. Hasta que, bueno, el enfrentamiento literal es inevitable y pasa lo que pasa en la historia. Yo soy Andreina Calderón, protagonista de La Gran Pelea. Bien, yo soy Ronely Guevara y soy la hermana de la protagonista. Los invitamos a ver La Gran Pelea a partir del 27 de mayo en todas las salas de cine del país. Por su parte, el director Luis Seraza destacó que la película rendirá homenaje desde el drama social a la mujer venezolana, en especial a la oriental, en una historia donde el boxeo será símbolo del reto de la vida y transformación humana. 12:19. Como una costumbre del mes de mayo, el Museo Arturo Michelena participa en la celebración de la despedida de la Cruz de Mayo, que se desarrolla principalmente en una de las parroquias más emblemáticas de Caracas, La Pastora. Así lo dio a conocer Juan Briceño, periodista del recinto cultural ubicado en dicha parroquia. Quiero invitarles pues a lo que es ya tradición, el Museo Arturo Michelena. En primer lugar, hay una exposición que ya se inauguró pasado 17 de este mes y se llama Entre la expresión y la materia. Y bueno, reúne un conjunto de piezas que son hechas por el grupo Greda y donde resalta pues las técnicas usadas como esmalte, el vitral, el mosaico y el óleo, y gira pues en torno al tema que es en la Cruz de Mayo, pues que es lo que celebramos en este mes acá como tradición ya en La Pastora. Y por otro lado, también los queremos invitar pues al concurso de la despedida del Cruz de Mayo. Se celebra el 28 de este mes a la 1:00 p.m. El concurso también abre paso a las festividades de San Juan Bautista, celebrada en el mes de junio y protagonizada por los niños y niñas del cuerpo de baile del grupo cultural Papucho y sus niños, quienes acostumbran llevar en sus manos banderines alusivos al tricolor nacional, enarbolando en su coreografía el sangueo del santo. Participa. 12:21. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, y le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, al señor Simón Sánchez. Él es coordinador general de operaciones del Centro Nacional de Historia. Hoy abordaremos un tema interesantísimo: instalación del Congreso de la Patria, Rebelión Victoriosa en su capítulo Historia, Memoria y Patrimonio. Bienvenido a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura el Día. Hola, muchas gracias. Bueno, primero agradecer la invitación y saludar a todos los usuarios y oyentes de esta emisora que nos sintonizan en este momento. Y bueno, para compartir un rato con ustedes y hablar sobre la instalación del capítulo Historia, Memoria y Patrimonio del Congreso de la Patria. Bien, entonces hablemos un poco más, ¿cómo es el desarrollo? ¿Qué se tiene pensado para el día de mañana? ¿Cuáles son las expectativas? Sí, bueno, la convocatoria la estamos haciendo a través de la red de Historia, Memoria y Patrimonio, que como bien dice su nombre, es un entramado de articulación de cronistas, profesores, historiadores, investigadores, estudiantes, cronistas populares, bueno, hacedores de la historia, que estamos militando en esta historia insurgente, en nuestro proceso de construcción de nuestra memoria colectiva, y la idea es sumarnos a los debates del Congreso de la Patria en estos temas tan importantes como es la historia, la memoria y el patrimonio, y la idea es crear un espacio de debate y discusión para generar propuestas en estos tres grandes temas para el día de mañana. La instalación va a ser en los espacios del Archivo General de la Nación, en el piso 1, en su sala de consulta, en su sala de lectura. La idea mañana es hacer la instalación, hacer como un gran balance de todos los proyectos y procesos que hemos venido desarrollando en el proceso de la Revolución Bolivariana, y continuará en tres mesas de trabajo, los días viernes 27 de mayo y 3 de junio. La idea, a partir de un documento base que ya generamos en estos tres grandes elementos, que es la historia, la memoria y el patrimonio, generar ese debate sobre diferentes temas relacionados a estas tres grandes áreas. Por ejemplo, la formación profesional docente desde el punto de vista de la historia, la construcción de la memoria colectiva, la historia comunal, cómo generamos nuevos programas, nuevos proyectos y contenidos en los programas de pregrado y posgrado universitarios, cómo utilizar los nuevos medios alternativos de comunicacionales para difundir nuestra historia, qué elementos y qué herramientas deberíamos usar para la enseñanza de la historia a nivel básico, y cómo ver el patrimonio, no desde el punto de vista de lo arquitectónico, del repositorio de documentos y de objetos, sino ver el patrimonio como espacios de uso cotidiano, de uso público, de uso colectivo. En este sentido, vamos a tratar de discutir en estas tres grandes áreas esas propuestas para después hacérselas llegar al presidente y seguir construyendo este proceso bolivariano. Interesante, todos estos elementos para hacer una rebelión victoriosa. Así es. Bueno, el Congreso de la Patria, vamos a reiterar la invitación para esta gente, es nuestro público que está en sintonía a esta hora. Así es, la instalación será el día de mañana, 20 de mayo, en los espacios del Archivo General de la Nación, aquí en el Foro Libertador, al final de la Avenida Panteón, frente a Biblioteca Nacional y al ladito del Mausoleo y el Panteón Nacional. Mañana a partir de las 8:30 haremos el proceso de instalación y continuaremos los procesos de discusión el día viernes 27 de mayo y el día 3 de junio. Bien, van a participar los directivos, el licenciado Pedro Calzadilla, estará también Fabricio Vivas y los voceros de la red. Así es, el profesor Pedro Calzadilla por el Centro Nacional de Historia, el profesor Fabricio Vivas por el Archivo General de la Nación y todos los compañeros militantes de la historia de las diferentes organizaciones que se suman a esta red de Historia, Memoria y Patrimonio que está desplegada a nivel nacional. ¿Y quiénes han confirmado la asistencia a comunidades, fundaciones, entes sociales? ¿Quiénes se han sumado? Sí, bueno, como te comento, la Red Historia, Memoria y Patrimonio funciona a nivel nacional. No solamente son instituciones, sino que también son colectivos. Y hasta los momentos han confirmado la mayoría de los participantes, investigadores de diferentes entes públicos, organizaciones sociales, colectivos, comunidades, que nos han estado acompañando a lo largo de estos años en la construcción de nuestra historia y la reafirmación de nuestra conciencia histórica y memoria nacional. La invitación es a todo público. A todo público. Entrada gratuita. Entrada gratuita y todos aquellos interesados en construir nuestra historia, en defender nuestra memoria colectiva, están invitados el día de mañana a que nos acompañen y se sumen a la discusión. Hay que entregar aportes, esa es la idea, ¿no? Aportes, sugerencias para fortalecer todo lo que es una rebelión victoriosa. Así es. A partir de, como metodología, tenemos un documento base que en el proceso de discusión se irá alimentando y nutriendo de todas esas sugerencias y aportes de todo el público. La participación de los jóvenes, ¿cómo se ha visto para esta batalla victoriosa, para esta jornada que están haciéndose para el día de mañana? Sí, es muy importante tu pregunta porque hay una gran masa de estudiantes universitarios, incluso de niveles básicos y diversificados, que nos están acompañando en la construcción de esta historia, porque ya desde el proceso bolivariano, gracias al comandante Chávez, que puso la historia como un elemento importante dentro del discurso político, dentro de nuestra gestión, de nuestra vida cotidiana, hizo la historia algo que no es solo para historiadores, para un séquito de grandes sabios como se hacía en la Cuarta República, sino que ahora la historia la podemos construir todos. Y desde los grandes sabios, los grandes maestros, hasta estudiantes, profesores. Entonces la juventud nos ha estado acompañando a lo largo de estos años y mañana vamos a tener una participación de estudiantes de la Escuela de Historia de la UCB, estudiantes del Pedagógico, estudiantes de Antropología también de la UCB. Qué buena información. Muchos están activados ya sumándose a todo esto. ¿Cómo reafirmar una conciencia histórica de un pueblo combatiente? ¿Cómo se logra eso? Sí, bueno, primero, generar nuestra propia conciencia histórica, reafirmar que tenemos un elemento de identidad que es necesario seguir reforzando, alimentando, porque es importante saber que lo que somos hoy viene del pasado. Si no conocemos nuestro pasado, no sabemos dónde estamos y a dónde vamos. Puede sonar una frase cliché, pero así lo es. Y el presidente Chávez, incluso también el presidente Nicolás Maduro, nos han invitado a que la historia es un elemento importante para la reafirmación de nuestra memoria colectiva. Y entonces, seguir reforzando esta memoria colectiva a través de diferentes actividades, de diferentes elementos, como la discusión y la transformación de los contenidos históricos que se imparten en las escuelas, que se imparten en las universidades, permite la reafirmación de nuestra conciencia histórica. La idea es democratizar la memoria colectiva. ¿Y cómo se democratiza? Haciendo llegar la historia a las mayorías, visibilizando los sectores históricamente excluidos de la historiografía tradicional y, sobre todo, construir la historia en colectivo. No permitir que la historia sea construida, como ya comenté, por un grupo de historiadores, un grupo de grandes sabios, sino que seamos todos nosotros que podamos construir nuestro relato histórico. Así es. En redes sociales, ¿cómo la gente se puede ubicar? Si hay que formalizar la inscripción o tomar nota. Información en detalle sobre este Congreso de la Patria. En redes sociales, ¿cómo podemos buscarlos? Sí, bueno, toda la información del Congreso está en las redes sociales del Centro Nacional de Historia, que puede ser, que es Centro Nacional de Historia en Facebook, en Twitter, nuestra propia página web, www.cnh.gob.be, ahí está toda la información. No hay proceso de inscripción, simplemente vengan con nosotros, acompáñenos aquí y lleguen al edificio del Archivo General de la Nación. Qué bueno, el llamado es amplio y para todo el público, Así es. El pueblo venezolano, gente que sea de fuera del estado y está por acá caminando y está ahorita en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM. Aquí lo estaremos esperando. Hacemos la invitación también, no solamente para el público caraqueño. No, hay para mucha nada. Gente que está por acá de tránsito y se ve con estas buenas propuestas, iniciativas y también quieren expresarse. Para ellos también va la invitación. Por supuesto que sí. Aquí los estaremos esperando. ¿Qué alguna otra cosa puede agregar para el día de mañana con ese Congreso de la Patria? Bueno, que en primera instancia que nos acompañen, que vengan. Estamos abiertos a todo público y sobre todo a sumar propuestas para incluirnos en estas áreas que nos ha convocado el presidente Nicolás Maduro en todo lo que es el proceso de discusión del Congreso de la Patria para seguir construyendo este nuevo bloque histórico, este nuevo bloque de identidad y de conciencia del pueblo latinoamericano y nuestroamericano. Así es, reiteramos la invitación, hora, lugar y día. Sí, mañana 20 de mayo en el edificio del Archivo General de la Nación a partir de las 8:30 de la mañana será el proceso de instalación del capítulo Historia, Memoria y Patrimonio del Congreso de la Patria que continuará el día viernes 27 de mayo y 3 de junio. Así es, muchísimas gracias Simón Sánchez, él es Coordinador General de Operaciones del Centro Nacional de Historia. Nos trajo información valiosa sobre la instalación del Congreso de la Patria, Rebelión Victoriosa, en su capítulo Historia, Memoria y Patrimonio. 12:31 minutos y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy jueves 19 de mayo del 2016. Coordinadora de Información Sinamay González, Coordinador de Página Web Luigino Bracci, en la redacción, edición y montaje James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina, en el control técnico Kaidwin Hernández y quien los acompañó en los micrófonos esta servidora Lister Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Las 12:32 minutos. El orgullo de ser venezolano. Lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. El caporal hacia otras tierras lejanas. Se marchó porque las penas ya no cabían en su alma. Según cuentan los peones, por una mujer que amaba. Y aunque no dio de mostrar y con nadie hablaba nada, la vaca da baño sea cuando van por la enramada. No quieran ir al corral, el toro pita y escarba. Porque no estará jamás el que siempre les canta. Vuelve pronto, caporal.

besos, mi amor, Tina, cuánto te quiero. Sin tus besos, sin tu amor, yo me muero. Sin ti, las noches se hacen un martirio. No te vayas, vuelve, vuelve. Te amo. Ya no sé qué voy a hacer sin ti. Vuelve ya. Sin ti la vida no tiene sentido, mi amor. Vuelve, yo te lo pido. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 41 minutos. Cuando estoy contigo pierdo la cabeza, todo me da vueltas. Para deslumbrarme no hay mejor paisaje que el de tu belleza. Contigo son tantos detalles de ti que me llenan y me siento el hombre más feliz del mundo por lo que me entregas. Cuando estoy contigo puedo ver la vida de otra manera. Siento que la luna es la misma de siempre, ahora me afecta. Cuando estoy contigo todos los sentidos están en alerta y todo mi cuerpo y mi pensamiento en ti se concentra. Me gusta tanto que nunca me canso de mirar tus ojos. Yo solo vivo por ese momento cuando estamos solos. Me gusta tanto que muero de celos cuando no te veo. No soportaría si de pronto un día te pierdo. Cuando estoy contigo las noches de frío parecen verano. Gracias al cielo por estar a tu lado. Cuando estoy contigo mi vida agitada que encuentra descanso y mis fantasías y todos mis sueños se van realizando. Me gusta tanto que nunca me canso de mirar tus ojos. Yo solo vivo por este momento cuando estamos solos. Me gusta tanto que muero de celos cuando no te veo. Me las 12:46. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Maxi es tan guapa, es tan bonita, tiene una cara de princesita, mi bomboncito de carne y hueso, que se derrite al darme un beso. Inteligente, no creen los chicos, ella es valiente, no sé si me explico. Independiente, qué gusto tenerte delante de mí pa' que vea la gente que yo te quiero y te tengo en mi mente. Alba Ciudad, cultura de liberación. ¡Libre! Las 12:49. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, declaró estado de excepción y emergencia económica en todo el país. Voy a proceder hoy, viernes 13 de mayo, a firmar con el poder que me da la Constitución como jefe de Estado, jefe de gobierno, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, un nuevo decreto más completo, más integral, de protección de nuestro pueblo, de garantía de paz, de garantía de estabilidad, que nos permita durante este mes de mayo, junio, julio y toda la extensión que vamos a hacer constitucionalmente durante el año 2016 y seguramente en el año 2017, recuperar la capacidad productiva del país, atender a nuestro pueblo, fortalecer las CLAP, fortalecer los instrumentos de las misiones y grandes misiones y sobre todo preparar para denunciar, neutralizar y derrotar la agresión externa, extranjera que se ha iniciado contra nuestro país. Por eso decreto hoy, viernes 13 de mayo, un estado de excepción y de emergencia económica constitucional para proteger nuestra patria. Aquí está, decreto firmado, aprobado, y cúmplase para la protección de nuestra patria. Para que vayamos así fuertes, unidos. La vida de César Rengifo fue tan prolífica como su obra. Se desenvolvió con la misma destreza en campos como la plástica, la dramaturgia, la promoción cultural y el periodismo. A continuación, Robert Rodríguez, secretario general de la Asociación de Teatro Popular Venezolano, nos da su testimonio en cuanto a lo que representa César Rengifo para Venezuela. Hay algo que en verdad nos une a Rengifo, ya en este caso como miembro de la Asociación de Teatro Popular Venezolano, y es que Rengifo en el año 1975, en marzo de 1975, hace ya 40 años, nosotros logramos llevar a cabo el inaugurar el primer festival de teatro popular venezolano. Eso fue en el Teatro Cristo Rey de la parroquia 23 de enero, con la pieza La Esquina del Miedo de César Rengifo. Esa pieza la montó el grupo experimental Prosenio, que para entonces estuvo dirigido por Antonio Santiago, habitante de la urbanización Simón Rodríguez. Eso pues te da una pauta de que Rengifo siempre estuvo con nosotros y viceversa, nosotros siempre con Rengifo. Hace 40 años, repito, inauguramos el Festival de Teatro Popular con una obra de Rengifo. Rengifo es homenajeado en Caracas por personalidades del teatro latinoamericano en 1974. Es un reconocimiento a su permanente creación como hombre de teatro, pintor, poeta, muralista. César Rengifo nace en Caracas en el año de 1915, en plena dictadura de Juan Vicente Gómez. Desde temprana edad mostró inclinación por las artes, entusiasmo que nunca se apagó a pesar de las duras circunstancias que atravesó en su infancia. Rengifo egresó de la Academia de Bellas Artes de Caracas. Fue poeta, dramaturgo, artista plástico, periodista, titiritero, educador, y consagró toda su obra a denunciar las injusticias de la Venezuela de su tiempo. El Centro Nacional del Libro presentó César Rengifo, voz e identidad patria. Las tradiciones venezolanas llenarán de ritmo y colorido el Teatro Bolívar de Caracas, con la presentación del elenco tradicional con sus músicos en vivo para celebrar los 10 años de la Fundación Compañía Nacional de Danza, los días 20 de mayo, 5 de la tarde, 21 de mayo, 4 de la tarde y domingo 22 de mayo, 3 de la tarde. Valor de la entrada, 250 bolívares a la venta en las taquillas del teatro. No te lo pierdas. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. Lo que es contra PDVSA es contra el pueblo, y por eso marchando va un río de pueblo asumiendo su defensa. Como dijo Ali Primera en su canción necesaria, muchacho, el hombre es la patria y debemos defenderla. Otra vez Globovisión se vuelca contra la patria con su costumbre nefasta de incitar a la agresión. Sueñan con una invasión, contésteme presidente, ¿hasta cuándo ser paciente? Quíteles la concesión. Lo que contra PDVSA es contra el alma del pueblo. Lo que contra PDVSA es contra el hombre de bien. Con el pueblo en el poder no nos podrán pisotear. Revolución popular obligatoria es vencer. Lo que contra PDVSA es contra el alma del pueblo. Lo que contra PDVSA es contra el hombre de bien. Que la chayo inmoral se arrodilla ante el imperio. Los atrapas cancerberos nunca jamás volverán. gracias a Venezuela tenemos nuestro arsenal. Por eso un hermano infernal, como a Jesús nos vendiera, poniendo nuestras fronteras como blanco de objetivo. Así se vende un bandido por tres míseras monedas. Si quieren nuestro petróleo, tendrán que seguir pagando, porque si sueñan robarlo, pueden tener la certeza de que ahora PDVSA tiene mucha dignidad y un pueblo que listo está si el conflicto se presenta. Lo que es contra PDVSA es contra el alma del pueblo. Lo que es contra PDVSA es contra el hombre de bien. El pueblo en el poder no nos podrán pisotear. Revolución popular obligatorio es vencer. Lo que es contra PDVSA es contra el alma del pueblo. Lo que es contra PDVSA es contra el hombre de bien. Los que más gallo y moral se arrodillan ante el imperio. Los atrapas que querían mancillar las arcas de PDVSA, los bárbaros que hoy profesan la democracia imperial, los que hoy quieren entregar nuestras fronteras a Uribe pa' que el gringo y sus misiles nos invadan desde afuera. Si amaran a Venezuela con pasión y dolor patrio, no aceptarían que un lacayo, un Judas profanador, nos venga a guiar la flor del sueño bolivariano. ¡Coñac! ¡Venta y son! Ya se marchó Mr. Bushrod, pero el gobierno de Obama, como que solo es mampara, mejor dicho, buche y pluma, no ha podido honrar a Cuba. Y con su apoyo a Zelaya, la CIA le dijo te callas y lo saboteó en Honduras. Al pacto de Punto Fijo lo han querido reeditar, queriéndolo refundar en la isla de Puerto Rico. Estos son de precaria condición, no entiende que hoy el color del pueblo es rojo, rojito. Lo que es contra PDVSA es contra el alma del pueblo. Lo que es contra PDVSA es contra el hombre de bien. En el poder no nos podrán pisotear. Revolución popular obligatorio es vencer. Lo que es contra PDVSA es contra el alma del pueblo. Lo que es contra PDVSA es contra el hombre de bien. Rodilla ante el imperio. Los atrapas cancerberos saben cuándo volverán. ¡Nunca! Y en sueño. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 59 minutos. El sol calienta, si usted ya está acostumbrado a andar dando volteretas, y ningún daño le hará estar donde las papas queman, y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Y usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. Usted que era el más quedado, se quiere adueñar del baile. Total a los olfativos, no hay olor que se le escape. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. ¡Hey! Y usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Thank you.